Al son de nuestros instrumentos. En esta zona huasteca, la jarana es un instrumento musical imprescindible para disfrutar la música de los tríos tradicionales. Vamos a escuchar la palabra de un jaranero huasteco. Me llamo Aldo Sagaón, de Zacualtipán de Ángeles Hidalgo. Toco la jarana en Trío Legendarios. Ahí mero. Sí, me gusta mucho, es cómoda, es lo mismo que está chiquita, ¿verdad? Pues no cansa mucho, eso es algo bueno de la jarana. Y bueno, en el trío principalmente, pues yo toco la jarana. Bueno, nosotros tenemos la idea de que el trío se toca con los instrumentos que son los instrumentos tradicionales. Y pues creo que tienen pues un sonido particular que lo hace, pues le da el color, lo que es la música huasteca. ¿Para ti qué significa, qué te transmite o qué expresas mediante la jarana? Pues sí, todos los sentimientos o más que nada, pues en momentos de alegría, pues cuando vamos a una tocada, pues está uno contento, ¿no? Toca uno su instrumento contento y ya trata de hacer uno su mejor trabajo, lo mejor que pueda para la gente. Y pues la jarana a mí pues, me transmite mucha pasión, seguridad y muchos sentimientos muy satisfactorios para mí en la música. Oye, ¿nos puedes mostrar un tantito cómo suena la jarana? El violín es un instrumento de cuerda característico de los tríos huastecos. Escuchemos la voz de Allen Sagaón del trío legendario. Bueno, pues el violín es un instrumento muy bonito y siempre me ha gustado. Entonces, igual de niño me gustó ese instrumento. Le agarré amor, cariño. Y pues ahora es el instrumento que yo toco. Bueno, este instrumento es igual que muchos instrumentos, es muy versátil. Puedes interpretar tus emociones a través del instrumento. Le puedes dar un sonido más alegre, lo puedes hacer sonar triste. Entonces puedes reflejar tus emociones a través del instrumento. Bien, pues mi instrumento lo cuido limpiándolo, no usándolo muy brusco, limpiando sus cuerdas, cambiándolas cuando se necesiten. Bien, pues a mí me gustan diferentes instrumentos, de hecho me gusta tocar diferentes instrumentos, toco la guitarra y el violín son mis instrumentos principales, aunque sí puedo tocar algunos otros, pero en el trío pues creo que se requirió de que yo tocara el violín, así nos fuimos acomodando entre los tres y ahora es el instrumento principal que yo toco.